¡Vamos! Y tú, tanto tiempo sin te, me has perdido cuando no estás aquí. Sales de mi casa, me deja flotando un mar de soledad. Ay, me tiene en mi alma, yo pierdo la calma porque tú ya no estás. Brody. Y tú, sin te, ves en otra gente lo que no ves en mí. Y tú, indiferente, tanto tiempo sin te, me hace ver mi ser cuando no estás aquí. ¡Palma! Así, así, así me gusta.